el peligro del descuido espiritual. ¿Cómo se llama el tema, hermano? El peligro del descuido espiritual. No sé si usted alguna vez ha estado en peligro, hermano. Alguna vez ha estado en peligro de que lo roben, en peligro de que lo maten, en peligro de perder la vida, en peligro de perder una casa. Hermano, muchos hemos pasado por algún peligro, inclusive de perder la vida por alguna enfermedad. Y hay cosas, hermano, tan dolorosa y que causa tanta aflicción, lo que es estar en peligro. Amén. Y hoy vamos a hablar del peligro, no de perder la vida, no de perder un carro, no de perder un amigo, sino el peligro de perder el alma. Oiga, hermano, mucha gente está en peligro. Inclusive la mayoría de los que estamos aquí está en peligro. Vamos a hablar la verdad. Muchos de nosotros que vinimos a la iglesia estamos en peligro. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué dice usted que estamos en peligro? Si no fuera así, Dios no me hubiera dado este mensaje. Este mensaje, yo nunca he escuchado a nadie hablando de esto, hermano. Nunca en mi vida. Ni por televisor, ni por radio, ni por internet, ni por nada. Sino que Dios me lo puso en el corazón. Y yo creo que Dios habló conmigo. Yo creo que lo puede hacer con usted. Amén, hermano. Y dice la palabra, preste mucha atención. ¿Para qué? Profundicemos en este mensaje. Jueces capítulo 16, versículo 18. Pero preste atención. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Oiga, hermano, el peligro de dormirse espiritual. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, él de su sueño, se dijo para sí, dentro de sí: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él muchas veces estuvo en peligro, hermano, y Dios lo guardaba, lo cuidaba. ¿A cuántos de nosotros hemos estado en peligro de caer espiritual? Peligro de apartarnos de Dios. Amén, hermano. Y Dios nos ha guardado, nos ha protegido. Pero no todo el tiempo te va a estar guardando Dios. ¿Por qué? Una vez nos guarda Dios, dos veces nos guarda Dios, aún una tercera vez nos guarda Dios. Pero nosotros sabemos que aquello es peligroso. ¿Por qué vamos y nos acercamos al peligro? ¿Por qué insistir, persistir en volver donde está el peligro? Si Dios ya nos advirtió del peligro. Dios muchas veces, antes de que usted peque, el Señor le dice: no vayas a hacerlo. Es una advertencia. Es un rayo de luz espiritual que Dios manda y le dice: no vayas a tocar aquello. Olvídate de eso, apártate de esa amistad. No te conviene. Y muchas veces, hermano, uno es como el niño pequeño, ama el peligro. El niño, uno mira, hermano, los conectadores de electricidad, y el niño con curiosidad ya le dijeron: no toque ahí. Y como que solo se descuida tantito el papá, y ahí viene el niño, mire. Ahí viene a querer meterle algo a la corriente cuando ya se le dijo. No sé por qué al niño le gusta el peligro. Hermano, cuando está chiquito uno le encanta el peligro, hermano. Entonces, así muchos cristianos les gusta el peligro. El Señor ya le ha dicho: no toque eso. Y solo se descuida tantito el pastor o lo quien sea. Mire, ayer nomás decíamos: vamos a orar un ratito. Y orábamos y ¡fum! Se iba uno. Se da cuenta, eso es lo que hace el descuido. Y hermano, vamos a orar por la ofrenda, cierren los ojos todos. Y cerramos los ojos y ¡fum! Iban corriendo para allá, las patitas así le hacían, mire. O sea, buscaban el descuido, fíjese. Así es el descuido espiritual. Cuando menos se acuerda, el diablo ¡fum! Te sacó de las cosas de Dios. Y tú creíste Creíste que fue alguien que te hizo algo y no, es el descuido. Cuando nos descuidamos, fíjese, hermano, Sansón dijo, esta vez dijo, me escaparé como las otras veces. Y se despertó del sueño, hermano. Y cuando quiso levantarse, hermano, lo agarraron. Y él dijo, ahorita lo aviento como otras veces. Y miró que no podía ni moverse. ¿Qué pasó? Decía, ¿y mi fuerza? ¿Dónde está la fuerza que tenía? Hermano, allá lo tenía tal vez dos flaquitos tullidos. Lo tenían con manita de puerco a Sansón. Cuando antes ni mil personas lo podían detener. Tenía la fuerza, dice, y el Espíritu de Jehová vino a Sansón, quien desmenuzó por ahí las cuerdas, las rompió, como quien rompe hilos, como cuando el hilo toca, o cuando el fuego toca el hilo, así rompía Sansón las cuerdas, las cadenas. Peleaba con leones jóvenes. La Biblia especifica, era un león joven. ¿Por qué decía un león joven? Porque el joven tiene fuerza. Usted pone a pelear un joven de 20 años con un viejito de 50. Aunque usted diga, le voy a ganar al viejito, no le gana, hermano. La fuerza, la juventud, ¿me entiende lo que le digo? Y no vengo a hablar de eso tampoco. Porque hay viejitos mañosos que le pueden poner una quebradora de esas al joven. Pero lo que le vengo a hablar de un descuido, hermano, qué peligroso es descuidarse espiritualmente. Dirá usted, hermano, yo aquí le anoté. Tenemos que recortar todo aquello que nos recuerda el pasado. Todo lo que nos recuerda lo que es el pasado, lo que tú hacías antes, a donde visitabas, a donde ibas. Tienes que recortar todas esas áreas que te recuerden el pasado. Todo aquello que te llamaba la atención antes, tienes que eliminar todas esas áreas y vivir el presente en la vida espiritual. Amén, hermano. Sansón dijo, me voy a volver a escapar como otras veces. Pero qué peligroso. Sansón no se había dado cuenta que ya Dios se le había apartado de él. Oiga, hermano, quiso salir victorioso como otras veces, ya no pudo, porque Dios se había apartado. Lo mismo le pasó a Saúl. ¿Se acuerda cuando llegó Samuel? Y Saúl, hermano, le dijo, obedecí. Le dijo, ¿y qué es ese bramido de vacas? Y le dijo, ah, pues el pueblo lo perdonó. No, le dice, es que el pueblo no tenía que hacer lo que quería. Tú eras el responsable de aquello. Y mire qué tremendo es esto. El peligro de desobedecer a la voz de Dios. Amén, hermano. Mire, el peligro de desobedecer a la voz de Dios. Aquí vemos, hermano, que Saúl, hermano, quiso agarrar a Samuel a la fuerza. Como que dice, quédate conmigo. Y le arrancó un pedazo de manto, y Samuel le dijo, de esa forma Dios ha desgarrado también tu reino y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Fíjese, hermano, a muchos que en un tiempo predicaban, abrían servicio, cantaban, ahora están en las bancas por descuidos espirituales. Y no hay cosa más fea para alguien que ha servido en un altar estar en una banca. ¿Sabe por qué? Porque yo también estuve una vez en una banca. Y yo miraba cuando el que predicaba patinaba. ¿Sí ha visto eso? Que, bueno, muchas veces la gente patina, que ya no hay ni qué hablar y todo eso. Y yo decía, Señor, mira, ese hombre está sufriendo. Si yo pudiera. Pero mire, esto es, hermano, causa un descuido. Mire, este Samuel le dijo a Saúl, mira, Dios ya te quitó el reinado, se lo ha dado a alguien mejor que tú. ¿Qué cree que le dijo Saúl? No te vayas, le dice. Ve conmigo, vente. Vamos a ofrecer sacrificio juntos a Dios. No te vayas, por favor. Mira, déjame ofrecer yo sacrificio a Dios. Ve conmigo, por favor. ¿De qué le servía a Saúl aparentar que todavía tenía el respaldo de Dios solamente porque Samuel lo acompañaba? Samuel acompañó a Saúl y le dijo, vamos. Y era la costumbre de agarrarse de la mano e ir juntos, hermano, al templo a adorar a Dios. Allá iba Samuel, allá iba Saúl. El pueblo miraba a Saúl. Parecía que todo estaba bien. Parecía que Saúl tenía el respaldo de Dios porque Samuel el profeta lo acompañaba. Pero dentro del corazón de Saúl sabía que ya no ardía la llama del Dios vivo. Qué triste es saber. Qué triste estar sentado en una banca y no sentir la presencia de Dios. Qué triste es estar en un altar y ver a todos derramar lágrimas y uno no poder derramar, pero ni una de cocodrilo tan siquiera. Es triste ver a todos cantando y adorando a Dios y uno estar helado, seco, frío en una banca. Eso es triste. Amados hermanos, uno puede estar en la silla. Aparentemente yo veo un hermano, pero dentro del corazón, ¿qué hay? ¿Qué está pasando dentro del corazón de ese hermano? Es que voy a ir para que el pastor no diga. Es que voy a ir para que los hermanos no me juzguen. Es que voy a ir para que los hermanos no me critiquen. No te preocupes tanto de que te juzguen, de que te critiquen o de que te señalen. Preocúpate de qué hay dentro de tu corazón. Que si en tu corazón no hay nada, hoy es día de pedirle a Dios ayuda, auxilio. Tienes que gritarle: Señor, auxilio, estoy en peligro, ayúdame. ¿Sabe qué hizo Pedro? Cuando se estaba hundiendo, le clamó al Señor y le dijo: Señor, ayúdame, que me hundo. Ayúdame, Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor no volteó la espalda y le dijo: pues ahí te hundes. ¿Sabe qué hizo el Señor? Mire, le extendió la mano. Vaya, ahí están los rotulitos, mire. Lo agarró, porque todo aquel que pide, recibe, amados hermanos. Dice el Señor: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos, si tú sientes que estás en peligro, clama a Dios. Clama ayuda al Señor. Señor, ayúdame. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, dice el Señor, porque los hijos de Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino permanecen para siempre. Así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Todo aquel que busca, todo aquel que pide, todo aquel que llama, Dios lo escucha, porque Dios te ama tal como tú eres. Dale un aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Fíjese qué duro es esto, hermano. No hay cosa más duro que fingir algo que no se siente. Amén, hermano. ¿Se ha visto el payaso que se tiene que pintar la sonrisa? Por dentro triste el cuate y la gran sonrisa por fuera. Vida de payasos, hermano. Hay muchos payasos en la iglesia que por fuera se mira bien, pero por dentro anda más. Anda más. Amén, hermano. Entonces, Dios, mire, la Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, enciende el fuego del don de Dios que hay en ti. Enciende el fuego, Timoteo. No dejes que el fuego se te apague. No dejes que el fuego se te vaya. No dejes que el fuego mengüe. Métele más leña al fuego. Métale leña al fuego. Cada día que venimos es un leñito más que le ponemos al fuego. Por eso este fuego está encendido. La gente se te acerca, te quiere apagar el fuego, pero tú sabes, amados hermanos, que ese fuego no es fuego terrenal, sino un fuego de Dios, que el hombre no lo puede apagar por más que quiera. Amén, hermano. Muchos andan como bomberos queriéndole apagar el fuego a los hermanos. Sí, hermano. ¿No ha visto esos hermanos que le dice: verdad que no se sintió nada? Y uno dice: ¿que no se sintió qué? Nada. No sintió usted, hermano. Véngase, hermano, voy a orar por usted, porque si usted no sintió nada, está en peligro como Sansón. ¿Cuántos creen que aquí está Dios, amados hermanos? ¿Cuántos creen que aquí está? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Si usted dice que yo no siento, ¿qué vas a sentir, amados hermanos? Mire, aquí le puse otra. Aquí esto, hermano, que le escribimos. Dice aquí: si cedemos territorio al enemigo, él pedirá más territorio todavía. Amén, hermano. Ceder territorio. Usted sabe que es un territorio, ¿verdad? En el mundo animal hay un animal que se llama león. Ese león le hace... Mire, hermano, las ondas del sonido de ese león cruzan kilómetros, dicen ahí, ¿verdad? Los que estudian eso. Y se va la onda... Y los conejitos lo oyen. Tiemblan los conejitos. Los venaditos se paran y están así. Y corren a esconderse. Toda clase de animal... Es que es un rugido, amados hermanos. usted tiene que rugir, así como cuando está durmiendo. Un rugido de esos, amados hermanos, pero un rugido espiritual. Amén, hermano. Fíjese, no ceder territorio. El león viene y se va y le hace así. Dice, hermano, qué curioso, ¿verdad, hermano? Le hace, pero antes le echa una miadita. Lorín, fíjese, parece chiste esto. Y después le hace así, le rasca. Y ahí anda haciéndole en todos lados. Mire, viene otro león y se para. Siente el orín del león. Parece chiste, hermano. ¿Usted ha visto eso? Hasta los perros lo hacen, ¿sí o no, hermano? Y se voltean a ver. Ey, aquí hay un león. Aquí hay uno que supuestamente nos está retando a que no pasemos su territorio. Ahora, si ellos deciden atravesar el territorio del león, tienen que pensar que se tienen que atener a las consecuencias. Usted tiene que marcarle territorio al enemigo. No con orín, sino con oración. Amén, hermano. Cada vez que oras, le estás marcando un territorio al diablo. De aquí no puedes pasar, diablo mentiroso. Porque este es mi territorio. Mi territorio lo voy a pelear como un león. Amén, hermanos. Tienes que marcar el territorio. Dejarle saber al diablo que no le tienes temor. Amén. Mire, ¿cómo le cedemos territorio al enemigo? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos, le estamos cediendo territorio al diablo a que venga y nos ataque. Amén, hermano. Entonces, esa forma, fíjese, ahí nosotros le cedemos, porque el diablo no se va a acercar más a ti que lo que tú le permitas a él que él se acerque. ¿Sí me entiende? Él tiene un territorio marcado alrededor de ti. Acuérdese que le dije ahorita, como Jerusalén tiene montes alrededor, así también Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El ángel de Jehová acampa alrededor, marca territorio. Dios, amados hermanos, yo tengo mi territorio marcado. Usted tiene que marcar su territorio. ¿Cómo marcamos territorio? Cuando invocamos la sangre del Cordero. Cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cuando le hemos creído a Dios que Dios pelea por nosotros. Le marcamos un territorio a Satanás. Satanás no tiene por dónde pasar por ahí, hermano. Porque, mira, no te descuides, amados hermanos. Fíjese, ¿cuántos jóvenes? ¿Usted ha visto a esos jóvenes que les gusta correr en los carros? No ustedes, hermanos, jóvenes. Ustedes no corren. Pero fíjese, ¿cuántos jóvenes? Y cuando aparece todo el carro despedazado y él vivo, le preguntan, ¿y cómo fue que chocaste? ¿Sabe qué dice el joven? Es que yo creí. Oiga, ese es el problema. Es que yo creí que podía rebasar a ese carro. Por andar creyendo. Nunca creas. Nunca creas que tú puedes. Amén, hermano. Nunca creas que la puedes o que las puedes. Mejor abandónate en las manos de Dios. Mejor primero piensa. Primero dile, Señor, ¿será que si me aviento en esto la voy a hacer, Señor? Pero primero hay que pedirle guianza al Señor. Qué bonito es cuando uno le pide guianza al Señor, ¿verdad, hermano? Dice, mire, yo cuántos años tengo en el Evangelio. Yo miro, hermanos, mire, desde que me convertí al Señor, una vez en toda mi vida, me acuerdo que no fui por 3 días a la iglesia, seguidito los 3 días. En toda mi vida, no fui por 3 días seguidos a la iglesia. Yo siempre estaba acostumbrado de ir de lunes a domingo. Los que vienen de allá conmigo, de la iglesia de donde empezamos, saben que en la iglesia donde estábamos era de lunes a domingo. Y esa vez yo estuve por 3 días, hermano, seguiditos, miércoles, jueves y viernes, que no fui a la iglesia. Sabe, hermano, que el cuarto día quise ir y como que ya no podía. ¿Por qué? Porque le había cedido territorio al enemigo. Cuando tú le cedes territorio al enemigo, es bien difícil volver a arrancar de nuevo. Amén, hermano. Es bien difícil. Vas a arrancar, pero te va a costar. Por eso el hermano Jonás dice: no hay que ceder territorio al enemigo. No le cedas ninguna área de tu vida al enemigo, ningún territorio. Por eso le digo, hay que eliminar todo aquello que nos recuerde la vida de atrás. Todo aquello que te recuerde de que cuando andabas allá y todo eso, ya empieza a recortar todas esas áreas. Amén, hermano. Mire, en Romanos 13:11, mire, vamos a leer Romanos. Romanos, aquí nos da una escritura muy importante. Romanos capítulo 13, versículo 11, cuando lo tenga, grite amén. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dese cuenta. Sansón dice: después de haberse despertado del sueño que tenía Sansón. Amén, hermano. Y esto dice Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Quiero que voltee a ver a su hermano rápidamente y le diga: hermano, ya es hora que te levantes. Ya es hora que te levantes, hermano. Pero hablando en serio, hombre, voltea, no tenga miedo, no le va a pegar. Dígale: ya es hora que te levantes. Porque muchos no están durmiendo, están roncando. Amén, hermano. Muchos no están durmiendo, están roncando. Aquí nos dice: y esto dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahorita estamos más cerquita de la salvación que cuando creímos, hermano. Yo ya llevo 20 años en este camino. Yo estoy cerca. Yo estoy más cerca que cuando creí. Ahora, ¿qué me cuesta, amados hermanos? ¿Qué me cuesta? Fíjense, un descuido. Mire, un descuido. ¿De qué te puede servir toda una vida en la iglesia? Y una semanita de descuido, vas a perder todo lo que el Señor te había dado en tanto tiempo. Tanto tiempo en la iglesia, hermano. Tanto tiempo buscando de Dios. Tanto tiempo en los altares derramando lágrimas. Tanto tiempo activando. Tanto tiempo evangelizando. Y en un descuidito, ahorita que te estás animando a dejar las cosas de Dios, va a venir Dios. Va a venir Dios. ¿Y de qué te sirvió todo el esfuerzo? La Biblia dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, hermano. Un poquito más, dice el Señor. Solamente, ¿cuánto falta, Señor, para que tú vengas? Dice Dios: un poquito. Señor, pero más o menos, un poquito, dice el Señor. Un poquito, está más cerca. Ya estamos cerquita, hermano. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Mire, ¿qué nos cuesta una cuadra más de sacrificio? Si ni sacrificio, que buscar de Dios, hermano. Si más bien es una bendición. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me ha dado la dicha y ya se me olvidó. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Oye, ya me estoy animando a cantar, hermano. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos creen que es un deleite estar en la casa de Dios? David decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. ¿Cuántos se alegran con aquellos que vienen a la casa de Dios? ¿Cuántos se alegran con aquellos que le cantan al Rey de Reyes? ¿Cuántos se alegran por aquellos que le aplauden, que le danzan, que le gritan, que le... Oye, hermano, ¿cómo no nos vamos a gozar, hermano? Amén, hermano. Pero fíjese, un descuidito. Un descuidito. Dice, ¿cuántos no han chocado en el freeway? Porque se descuidaron en lo que miran algo. ¡Pum! ¿Por qué chocó si también que iba? Si es que te descuidaste tantito, hermano. Mira, diablo no necesita una semana de descuido. No necesita un año, un mes, una semana, una hora de descuido. No necesita el diablo. ¿Sabe cuánto necesita el diablo para mandarte al infierno? Un descuidito. Un segundito, hermano. Ponte a pensar. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres el hombre más consagrado, la mujer más consagrada a Dios, llena del poder de Dios. Y ese día te da ganas de ver cosas malas en el celular. Y en lo que lo prendes y pones la cosa, ¡pum!, viene Cristo. Imagínese, hermano. ¿Qué pasó? What happened? O sea, mire, hermano, un descuidito. Por eso este Sansón pensó, Sansón, no, hombre, ahorita salgo como las próximas veces, como las tantas veces que he salido. ¿Sabe que en una vez salió Sansón, hermano? Y como estaba cerrada la puerta, ¿qué cree que hizo con la puerta de la ciudad? Hace poquito yo metí mis caballitos aquí atrás. Y, hermano, en lo que metía uno, iba por el otro y ya se me había salido el que había metido. De estos caballos se salen. Tengo que hacer algo. Y fui y traje uno de estos, mire, que está ya tirado en la basura. Venía como el borracho. Y mi esposa detrás de mí, ¿puedes? Pues sí puedo, no es que ahí voy. Le decía, ahí va, mire, y me iba por los lados. Y en lo que venía con la cosa, venía diciéndole a mi esposa, mira, ¿y esto qué? Un pedacito de eso. Y Sansón, le decía a mi esposa, que la puerta no de la casa donde estaba metido, de la ciudad. De la ciudad. Imagine cómo eran las puertas de la ciudad, hermano. Si esas puertas, usted, yo creo que usted solo no la levanta. Ahora imagine de la ciudad, de la ciudad. Yo creo que Sansón ni se miraba de ojo en la puerta. Ahí va Sansón con aquella gran puerta. Y todos, la puerta camina. No es Sansón que se la está llevando. Fíjese, hermano, qué tremendo. ¿Qué fue lo primero que se le apartó a Sansón? La fuerza. Por eso cuando te descuidas espiritual, lo primero que se te va es la fuerza. ¿Cuál fuerza? Aquella fuerza que te daba de ir a buscar de Dios, que tenía fuerza y que ahí estabas planchando y hasta cantando. ¡Qué alegría! ¡Uy, qué fuerza! Y el diablo ni se te atravesaba, porque capaz te lo llevabas en el lomo también al diablo. ¡En la fuerza! ¿Usted no ha sentido esa fuerza, hermano? Que uno va a la iglesia con qué gozo, ¿verdad, hermano? ¡Qué alegría! Esa fuerza que da el Espíritu de Dios a los cristianos. Lo primero que se le fue a Sansón fue la fuerza. Y sabe que después digo, no, hombre, ahorita salgo. Y cuando se quiso ir, ya no pudo. Eso le pasa a la mosca. La mosca cae en la telaraña y se quiere ir. Y en lo que hace por irse, más se enrueda. Más se enrueda y más quiere salir y más se enrueda. Así es cuando tú quieres salir del pecado. Por más que te mueves, más te enruedas en el pecado. Por eso ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Muchos le echan la culpa. Es que porque este me estorbó. Hermano, a mí me han estorbado miles de hermanos y aquí estoy parado. Ay, que aquel me miró mal. A mí cuántos no me han visto mal, hermano, y aquí estoy parado. Ay, es que hablaron de mí. Mire, hermano, solo hoy aquí no sé cuántos hablaron de mí y aquí estoy. Porque hay una fuerza. Oye, hermano, una fuerza. Yo estoy en la cama dormido. De repente, hermano, me acuerdo una vez que yo vivía en la iglesia. Yo vivía dentro de la iglesia y sentía aquella presión y me desperté. Y había un enanito enfrente de mí. No creas que era sueño. Mire, aquí está la mano en la Biblia. Y cuando abro los ojos, miro al enanito. Y cuando el enanito me mira, así corría, mire, así. Y que me paro, enano, a patar. Y que se traspasó a la puerta y se fue. Pero una fuerza. Y hay quien se pone que hasta se quiere tapar los pies con la cobija y no le alcanza del miedo. Pero ¿por qué ese miedo si tú eres un hijo de Dios? Ya me estoy pegando. Me está entrando más fuerza, hermano. De veras, hermano, yo no sé, pero yo tengo una fuerza. A mí no hay cristiano, no hay demonio, no hay hermano, no hay quien que me desanime, hermano. Porque las fuerzas que yo tengo no son fuerzas humanas. Las fuerzas humanas se acaban, pero las fuerzas espirituales, cada día, dice, el hombre interior se va rejuveneciendo. Eso quiere decir va agarrando más fuerza el hombre interior que se mete con Dios a buscar en la presencia de Dios. Pero qué peligroso es. Le voy a leer una escritura más. Números 14:7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjese, hermano, el amparo, dice, se ha apartado de ellos. Hermano, aquí quiero decirle, fíjese, cuando el amparo de Dios se ha apartado de uno, todo le va mal. A donde vaya, le va mal. Con quien se meta, le va mal. Porque el amparo se apartó de él. O sea, mire, estos eran gigantes. Hermano, si aquí viniera una raza de gigantes y se sentara de esta fila, todo el mundo ni buscara meterse con Dios o ir por estar viendo a los gigantes. ¿Va a decir que pasan desapercibidos, hermano? No, hombre, si eran gigantes, imagínense. Aquellos, cuando los vieron, empezaron a llorar. No habían peleado, estaban llorando. ¿Y por qué lloran? Les decían, porque es que esos son gigantes y nosotros como langosta. Y aquel José Calé, ¿y qué importa?, decía, si con nosotros está el amparo de Dios y Dios se apartó de ellos. Fíjese, hermano, o sea, no los temáis, porque lo ves grande, no lo temáis, porque el amparo está contigo. Los problemas pueden ser grandes y los vemos tan grandes. Fíjense que hay quien ora de esta manera: Diosito, ayúdame con este gran problema que tengo. Diosito, ayúdame con este gran problema que tengo. Hacen a Dios chiquito y el problema grande, más grande que Dios. Imagínense, hermano, esas clases de oración. Diosito, ayúdame con este gran problema. Amados hermanos, hasta el sol de hoy, un cristiano mira los problemas para abajo. Amén, hermano. Porque con nosotros está el amparo de Dios. Contigo está el amparo de Dios. El problema puede ser grande, pero más grande nuestro Dios. Más grande la confianza en Dios. Más grande la protección de Dios. Más grande la fuerza de Dios. No los temáis. Amados hermanos, el peligro del descuido espiritual. Fíjese, el peligro. ¿Sabe qué hicieron con esos gigantes? Los derrotaron. Los derrotaron y se metieron a la tierra de ellos. Amén, hermano. Entonces, cuando alguien está descuidado, fíjese esto, hermano, lo que es el descuido. Cuando alguien está descuidado, hermano, accidentes, problemas, fracasos, tropiezos, por un descuido. Voy a cerrar porque ya voy a terminar. Lo que te puede ayudar a no descuidarte espiritual, ¿sabe qué es? No, que te actives en algo. ¿Sí me entendió lo que le digo? Si tú te activas en alguna área, estarás preocupado. Y si es una área espiritual, mejor todavía, porque eso te va a producir santificarte. Cuando tú te apartas de las áreas donde estás activando, viene un descuido, porque no hay nada que te obligue o no hay nada que te empuje a meterte en la presencia de Dios. Y es cuando Satanás dice: mira, ahorita es el momento, ahorita es el descuido. Porque antes, hermano, un ministro no va a venir al culto sin orar en su casa. Usted dirá: hermano, yo soy ministro, no oro en mi casa. Pues, ese será usted. Pero antes de venir a la iglesia, ¿cómo vas a poner la mano sobre alguien sin antes ponerte tú en las manos de Dios? Entonces, el estar activado te va a impulsar a meterte con Dios. Amén, hermano. No importa, hermano, si fuera barriendo la iglesia. Yo le aseguro que hay gente barriendo y cantándole al Señor. Amén, hermano. Yo veo gente barriendo y orándole a Dios: gracias, Señor, por el privilegio que me diste. Hoy es miércoles, me toca barrer la iglesia, dice usted. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay que ir al culto. Pero si no le toca hacer nada, se da cuenta qué tremendo. Por eso yo, desde que el Señor me alcanzó, nunca he estado en la banca sentado. ¿O usted cuándo me ha visto sentado en la banca hablando espiritualmente? Yo siempre estoy aquí, siempre estoy allá. Y antes de ser pastor, Antes de ser pastor, yo pasaba en Chihuahua, en Morelia, en Celaya, en todo Guanajuato, Irapuato, hermano, Chihuahua, todos lados, predicando la palabra de Dios. Siempre era predicador. Ahí está el hermano José. Yo llegaba en veces a la iglesia ahí, y llegaba a la iglesia de Bell, a la iglesia de Ontario, a la iglesia del este de Los Ángeles a predicar. A la, todas las iglesias me mandaban a predicar, a todas las iglesias. Aquí estuve en esta iglesia 6 años y sábado y domingo a mí me ponían a predicar. ¿Por qué no me ponían los otros días? Yo no sé. Pero sábado y domingo, Jonás, a predicar usted los fines de semana. Todo eso te impulsa a meterte con Dios. Mira, hermano, yo he sentido al igual que usted muchos deseos de pecar, pero cuando lo voy a ejecutar, no. Una vez me acuerdo que era culto de oración de hermanas. ¿Se acuerdan, hermanas? Y ese día yo estaba sentado en la tele, y a sentarme a ver, yo no miro tele, hermano, la gloria sea para el Señor. Y si miro, tal vez porque no sé, ¿me entiende? Pero de que yo voy a ir a prender la tele y a sentarme ahí viendo tele, no me gusta ni me interesa. Pero fíjese, hermano, ese día me senté en la tele y ahí estaba yo, no sé qué estaba viendo, película, no sé qué era, de mañana, cuando vino una voz: mira, tú viendo tele y las hermanas orando por el pastor para que Dios lo use. Y el pastor bien sentado aquí, qué bendición, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Hermanas, Señor, usa el pastor, Señor, úsalo, llena. El pastor bien sentado con el control remoto en la tele. Señor, usa los ministros, Señor. Y los ministros bien sentados allá en la casa. Señor, usa los hermanos de la alabanza. Y los hermanos de la alabanza ni al culto vienen. Y mejor le cambio porque no quiero problemas, hermano. Pero verdaderamente, fíjese, hermano, ¿cómo quieres que Dios te use si tú no pones de tu parte? Amén, hermano. ¿Qué tal? Le voy a poner un ejemplo. Los que activan aquí, ¿qué tal si no activaran? No vienen, hermano. Bendito Dios que activan. Bendito Dios que activan. Porque imagínense, no activaran. No los vemos. Y mejor le paro porque está bien bonita la predicación. Pero el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermano. Busca, hermano, busca activarte, hermano. Pero yo quiero no hay cupo de copastor por ahí. No hay cupo, hermano. Pues yo quisiera de ministro, de poner la mano. No, hay de barrer la iglesia, hay de cuidar el parking. Sabe, hermano, que pareciera los puestos más pequeños, más insignificantes, no son grandes delante de Dios. Y déjeme decirle que delante de Dios no hay grande ni pequeño. Tanto el que cuida los carros como el que predica, la misma recompensa tendrá el día que vaya delante de Dios. Tanto el que barre la iglesia como el que ora por las almas, la misma recompensa tendrá el día que nos presentemos ante Dios. No hay recompensa grande ni pequeña. Dios no recompensará a unos más que a otros. A todos nos va a recompensar Dios igual. Amén, hermano. Pues yo le recomiendo, como hijo de Dios, ¿acuerdas cómo se llamaba el tema? El peligro del descuido espiritual. ¿Sabes qué tienes que hacer para no descuidarte? Activarte. Amén, hermanos.